Vamos. Chacarerita pa' todos los ociosos. ¡Atentito! Mi mamá sabía decirme, recuerdo cuando era chango, usted se acuesta a la siesta, no vayas a andar ondeando. Ya me ordenaba que algo en el suelo tirara y debajito el alero en un cuerito se estiara. Guapito el chango. Bajo el sopor de la siesta todo el silencio quedaba y con los changos pa'l monte en punta y pie me escapaba. El eco que queda ahora esa niñez añorada. Quisiera mamá me mande en un cuerito se estiara. Que venga esa segunda nova. Parece que fuera ahora cuando mi mamá ordenaba que un mandadito le hiciera y a los rezongos rumbeaba. Encontraba los changos que a las bolitas jugaban, la bolsa de los mandados a un costadito quedaba. ¡Qué tiempos lindos! Ya sacaba mi terita y si por ahí yo ganaba, como nidito y boyero, mi bolsillito quedaba. Ay, ay, casi la plata por jugar se me extraviaba. Antes de llegar a casa, el llanterillo largaba.